Y Frondizi después también aplica el plan Coninte, que es un plan de represión terrible contra los trabajadores frigoríficos, Lisandro de la Torre, todas cosas que hacen al contexto, ¿no? Contábamos una incursión ya en esa época de guerrilla rural, que eran los Uturuncos en Santiago del Estero, que contamos un poco cómo es esa historia, que eran trabajadores, campesinos, que simulaban armas que no tenían, con carpinteros que armaban ametralladoras. Bueno, teniendo lugar la resistencia peronista, ¿no? Todavía un poco inorgánica. También había pasado que en el 62 se presentan partidos neoperonistas a las elecciones, ganan las elecciones y no se reconoce su triunfo y cae Frondizi del gobierno. Andrés Framini en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Esto es el contexto terrible que vivía el país. Y ahí en el 62 también se precipita la división del movimiento nacionalista Tacuara. Y una Tacuara se hace peronista, básicamente, que son los protagonistas de el asalto al policlínico bancario. Ahora, los asaltantes eran numerosos, porque era una operación importante, para la época era muchísimo dinero, era un lugar muy, muy en el centro de la capital federal, un punto neurálgico de la ciudad, era un lugar grandísimo, como era el policlínico, muy en aquella época, hoy está como abandonado, es un edificio que debe tener la misma estructura de delicia que tenían hace 52 años, porque ha sido abandonado por distintas razones, un poco por culpa del gremio, pero también porque no hubo intervención del Estado en mejorarlo. Y era un grupo grande y justamente algo que en las tapas de los diarios que vos trajiste ya se ve es que se habla de el importe del monto de los muertos y los heridos, y también se hace una referencia cercana a los participantes, que habían sido como 8, si no me equivoco, más los que estaban de apoyo ni alrededor, ¿no? Sí, el hecho, digamos, ocurre. Primero se alquila una ambulancia, los integrantes del MNRT alquilan una ambulancia, supuestamente para transportar un familiar enfermo a Santiago del Estero. Ahí intervienen José Luis Nel y Tomín Lab Ribaric, además de Horacio Rossi. Bueno, reciben a la ambulancia y al chofer de la ambulancia lo amenazan y lo anestesian. Y lo dejan dormido en el vehículo. Entonces se visten de guardapolvo, Horacio Rossi toma la conducción de la ambulancia, lo dejan al chofer dormido como paciente, simulando ser un paciente en el en la parte trasera del vehículo, ayudado por dos médicos, supuestos médicos, que eran José Luis Nel y Tomín Lab Ribaric. Ellos iban fuertemente armados porque la idea era impresionar con el armamento y no generar ningún tipo de resistencia, hacer un golpe limpio que no generaba víctimas. Tenían dos ametralladoras, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Y después armas cortas de los que esperaban en el policlínico. Bueno, la idea, tenían el dato de que ese día iba a llegar el camión de caudales que iba con el sueldo de los empleados, que eran muchísimos en el policlínico, era muy activo, como lo decía, y debía tener montones de empleados, enfermeros, médicos. Sí, eran 14 millones de pesos de ese momento. Una fortuna. Entonces la ambulancia divisa el camión de caudales y se meten a contramano por Gaona, simulando una emergencia médica. Ahí va el volante Horacio Rossi, lo paran en la barrera de acceso al policlínico, le preguntan, se nos muere por favor el paciente, indica Horacio Rossi, lo dejan pasar. Atrás de ellos viene el camión de caudales. A todo eso, una vez que la ambulancia entra al patio del policlínico, ya había otros compañeros Tacuara que estaban tomando control de la barrera para que no se alerte a la calle con armas cortas, amenazando al guardia de ese lugar. Después, bueno, se produce que bajan, están bajando la plata del camión de caudales y irrumpe José Luis Nel, que avisa. Espera, te voy a interrumpir, porque este es quizás el dato más importante. Inclusive, como dice Rafael en su carta, lo que sucede ahí marcaría de por vida José Luis. Así que vamos a... Te digo porque tenemos que musicalizar el programa y se nos va a acercar el tema de la tanda. Vamos a retomarlo después del tema musical, pero quiero dejar en suspenso este episodio que vas a narrar ahora para darle mayor fuerza cuando lo retomemos, ¿eh? Sí. Vamos a escuchar, referido también a la plata y al... y a la guita, que era lo que buscaban estos compañeros, no con un fin de enriquecimiento ni de uso banal del mismo, sino para financiar actividades políticas, político-militares. Vamos a escuchar este tanguito que es de Ivo Pelay, que también murió en un 28 de agosto de 1956. Ivo Pelay, de 1959, perdón. Ivo Pelay era un gran autor de teatro y de temas muy, más bien festivos del tango, temas cómicos, graciosos, que utilizaba mucho el lunfardo y la ironía, y muchos de sus temas fueron tomados por Tita Merello, que incursionaba mucho en ese tipo de tangos. Así que vamos a escuchar esta versión de Tita de ¿Dónde hay un mango? Dale, Rita. Ya que nosotros somos un país de contreras hasta en lo financiero, che. ¿Eh? ¿Y usted? ¿Qué opina de esto del oro y del cliente iguala por tu rango? Sí, bueno, vamos a corregir ahí. Hay un problema de pista. Debe estar en el otro bloque, entonces fue un error mío, Rita. ¿Eh? ¿Lo tenés ahora? ¿No está? ¿No está el tanguito ese? Bueno, vamos a seguir entonces. Ha habido algún problema con las pistas que suele suceder, con la tecnología, los USB y todos esos elementos de transporte de archivos musicales, ¿eh? Vamos, ella creo que lo debes tener por ahí, lo vas a buscar, Rita, ¿no? ¿Eh? Vamos. No, te decía que el episodio de José Luis lo marcaría de por vida. José Luis, para abundar un poco en la vida de él, se casó en la Villa 31, ¿no? Sí, que sí, se... sí. Y lo casó el padre Mujica. El padre Carlos Mujica. Nada menos, sí, ¿no? Sí. Te lo digo porque nosotros justamente que laburamos acá en la zona, en el Puente Avellaneda que vincula la capital con la provincia, estamos por inaugurar una figura, un grupo escultórico que hizo un artista de la boca del padre Mujica para instalarlo en la isla, porque el padre tenía trabajo también en la isla. En realidad el padre laburaba en todos los lugares pobres de sí. Buenos Aires y alrededores, tanto en la zona de Matadero, Villa Lugano, en la Villa 31 centralmente, pero también muchas veces vino acá a la isla Maciel a laburar con las carencias que había allí, muy importantes. Rita logró conseguir el tanguito por Tita Merello, que no teníamos en el archivo, pero el vasto archivo de la radio sí lo tiene, así que vamos a ilustrar musicalmente con Tita y después retomamos con Sebastián Jiménez. Dale. Viejo Gómez, vos que estás, que manguero doctorado, y que un mango descubrís, aunque lo hayan enterrado, definime si podés esta contra que se ha dado, que por más que me arremango no descubro un mango ni por equivocación, que por más que la pateo, un peso no veo en circulación. ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez? Los han limpiado con piedra pomes. ¿Dónde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado? ¿Dónde hay un mango para darle la cara si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticia ni dato de su paradero no me saben dar? Viejo Gómez, vos que sos el Giancarlo del Gomán, concretame si podés, los billetes, ¿dónde están? Nadie sabe dar razón, y del seco hasta el bacán, todos en plena palmera llevan la cartera con cartel de defunción, y jugando a la escondida colman la medida de la situación. ¿Dónde hay un mango? Viejo Gómez, los han limpiado con piedra pomes. ¿Dónde? aquí hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado. ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias ni datos de su paradero no me saben dar? Concretame si sabes lo billete, ¿dónde están? Tu fama, por tu estampa, sos el mal de momento de Nampa. Bueno, escuchamos, gracias a la búsqueda de Rita Saúl, nuestra operadora, el, la versión de Donde hay un mango, de Ivo Pelay, por Tita Merelo, una de nuestras cantantes de cabecero, de cabecera Tita, siempre la recordamos mucho. Volviendo al, al relato de en estos 3-4 minutitos que nos quedan hasta la tanda de las 9 de la mañana, estamos con Sebastián Jiménez, autor del, del libro de José, El Último Tren. Sí. Es un relato de la vida de José Luis Nel, y que es un partícipe muy importante del episodio que recordamos hoy, que es el asalto al policlínico bancario del día como hoy, un 29 de agosto de hace 52 años, 1963. Y vos estabas por relatar, estabas contando, y lo hacemos, le damos el suspenso del policial, estabas relatando cuando esa ambulancia se mete, seguramente venía por Donato Álvarez, dobla en Gaona de contramano, sí, se mete con enorme urgencia, con la sirena a todo trapo, entra y atrás entra el camión de caudales, y ahí seguramente se producen episodios que en los que hay que tomar decisiones rápidamente. Episodios de personas armadas que se enfrentan entre sí, un botín de dinero muy importante en el medio, y la reacción de José Luis, como decía en el bloque anterior, le provoca algo que marcará a José Luis para siempre, sí, según lo cuenta, lo sabemos nosotros, y lo cuentan sus familiares y sus amigos. Sí, el tema, claro, bueno, ingresa la ambulancia, ingresa el camión de caudales, y ahí se produce, digamos, la idea de ellos, como se dijo en el bloque anterior, era impresionar con el armamento y no generar resistencia. También hay que tener en cuenta que eran chicos de 20 años, uh-huh, las emociones y las cuestiones que se ponen en juego ahí. Se juegan la vida y o la libertad. Sí, se juegan la vida prácticamente. El tema es, se produce, José Luis Nel grita, con voz firme, esto es un asalto. Inicialmente desde la ambulancia, bajando, sí, de la ambulancia. Bajando la ambulancia. Esto es advertido por los empleados del policlínico, que paran ahí. En principio no se producía una resistencia, aunque hubo un policía. Acá hay distintas versiones, uh-huh, obviamente. La que citaban de José Pablo Feynman es que José Luis Nel hable de fuego indiscriminadamente, va como un resabio de su militancia ultrafascista de la Tacuara. Claro. Otras versiones que son de participantes del hecho dicen que hubo un principio de resistencia al policía y José Luis Nel dispara sin quererlo, sin intención de herir, pero deja como saldo heridos y muertos. Digamos, están las dos versiones. Uno reconstruyendo después lo que fue la vida de José Luis y cómo le pesaron esas muertes, estoy totalmente seguro de que no es un asesinato a sangre fría, sino un hecho que se desencadena como parte del hecho en ese momento, de las emociones que se desencadenaron y la resistencia que tuvieron. Sebastián, yo te hago una salvedad. A mí me parece que los que cuentan, los que participaron del hecho, o los que conocieron a José Luis y José Luis les relató el hecho, o alguno de los que participaron les relató el hecho a algunos conocidos, es una versión. Lo que dice José Pablo Feynman es una ficción, es un invento de José Pablo Feynman. Hay que decir las cosas como son. Es un escritor, un novelista, que muchas de las cosas que escribe las inventa, como es lógico para todo creador. Lo que pasa es que acá se, al argumentar o decir que José Luis Nel era un loquito que disparó al Tony Son sin explicar quién era José Luis Nel, cuál fue su formación, cuál fue su sentimiento posterior, lo anterior y lo posterior, el José Luis Nel, es un poco liviano, es un poco, digamos, de parte de Feynman, irrespetuoso, diríamos, sobre un compañero que dio la vida por una causa. Así que bueno, son las 9 de la mañana, vamos a seguir hablando de este tema y ahondando en lo que provocó en José Luis Nel este episodio, que lo marcaría hasta el momento de su muerte en el año 74. Bueno, dale, Rita, con la tanda. Radiográfica FM 89.3. Noticias. Noticias. Economía. Ahora 12 superó los 28 millones y medio de pesos en ventas. El programa que permite la compra financiada de productos de fabricación nacional en 12 cuotas y sin tope de venta alcanzó.